de John Mayer. Green Week ya llegó a Cruz Verde con descuentos que no te puedes perder. Compra con hasta 25% de descuento en gástrica, suplementos y vitaminas, y con hasta 30% de descuento en cuidado e higiene personal y dermocosmética. Cuida de ti y tu bienestar al mejor precio, válido del 13 al 19 de enero de 2025. Aplica para compras en puntos de venta, domicilios, llamando al 601-486-5000, en cruzverde.com o en la aplicación Cruz Verde. Consulta términos y condiciones en cruzverde.com. Los 21 Pilots con Ride. ¿Ellos son los que vienen? Primer show del año, Dirty. Sí, son ellos. Primer show del año. Que es un buen show. Que es un gran show. Sí, he oído por ahí que se portan muy bien en escenario. Y en arena son espectaculares. Sí, sí. Oh, ¿y llenan? Claro. Muy bien. Sí, ese show está agotado, si no estoy mal. Sí. Bueno, vamos a ver, sí, tanta cosita. Vamos a ver qué se viene con este 2025. ¿Le tienes alguna esperanza a alguien que pase por acá, que sea posible que pase por...? Pues como lo hablamos en estos días, me gustaría ver a Jamiroquai. Uribe DJ había dicho eso, yo estoy muy concuerdo con que sería bueno ver a Jamiroquai. A JK. ¿Qué más te digo yo que me gustaría ver aquí? Me gustaría ver a Metallica aquí, otra vez. Eso es estadio. Sí. Eso sería estadio, vamos a ver. Bueno, ¿qué más te digo yo? ¿Qué más hay por ahí? Tyler, the Creator, me gustaría verlo. ¿Será que pasa? Sí, va a pasar. ¿Ya? Sí, ya. Perfecto, me parece. Va a suceder, va a suceder. Muy bien. Después no digas que no te avisamos. Que no te avisamos. ¿Qué más? Bueno, hay mucha cosa. Mucha cosa. Lo de Air. Sí. Ah, eso también. Eso no lo han anunciado, pero eso va a pasar. Bueno, fantástico. Muy bien. Estas son las mañanas en la X. Bueno. Me están enviando una nota que no sé qué tan cierta es. ¿Y es sobre? Y es que empapelaron una ciudad con unos volantes donde vinculan a Peso Pluma, el músico de Corridos Tumbados. ¿Con algún cartel? Con el cartel de Sinaloa. Y bueno, pues... Actuemos sorprendidos, ¿no? Es como, no, mentiras, tal vez no, pero pues es que pasaron cositas. El cantante Hassan Emilio Cabán de la Hija, más conocido como Peso Pluma, fue vinculado con el grupo criminal de los Chapitos. Claro. Una facción del cartel de Sinaloa dirigida por los hijos de Joaquín, el Chapo Guzmán. Varios panfletos han sido lanzados desde una avioneta sobre el municipio de Culiacán, estado de Sinaloa, a los cuales señalaban a 25 personalidades del entretenimiento, entre esas el cantante de música regional, de tener vínculos con el grupo criminal Dirty. Cabe destacar que en esta lista varios nombres aparecen marcados con la palabra eliminado, un término que parece hacer referencia a personas asesinadas recientemente. Qué susto, además que... Esto lo publica Pulso, ¿no? Es igual la relación que él ha tenido con los grupos, viene de atrás. ¿Te acuerdas cuando le tocó cancelar también presentaciones porque lo habían amenazado por tener relaciones con, entre carteles? Wow. Ese es el nuevo Chalino Sánchez. Ay, esa historia es terrible. No, pero ojalá que no pase nada nunca, no. No, no, no. Ese es el nuevo Chalino. Chalino. Si no conoce la historia, hay que buscarla. Y es fuerte, o sea, prepárese, no es fácil. Sí. No es una historia fácil. Hay acusaciones por violación a Neil Gaiman, el muy respetado artista de cómic de la década de los 90, quien se inventó una de las novelas gráficas más importantes de la historia del género, conocida como Morfeo o El Hombre de Arena, The Sandman. Que tiene su serie, que fue fantástica la primera temporada. Él se había salvado de esto que está pasando en estos momentos el año pasado, porque alcanzaron a salir cositas, pero como que siguió derecho. Y ya empezando año, pues sí, son varias mujeres las que han acusado al hombre. Ayer salió una lista bien amplia. Y arranca mal el año, Mr. Gaiman. Por ese lado, el que arranca medio bien es Diplo, porque la demanda que lo acusaba de compartir videos y fotos explícitas y su consentimiento ha desistido, quien la demandante, porque en su momento el juez le pidió que tenía que revelar su nombre real para continuar con el caso. Y como no lo dio, entonces el juez dictaminó que no puede seguir ni proceder con la demanda. La demandante, conocida anteriormente como Jane Doe, había solicitado anonimato debido a preocupaciones sobre privacidad y acoso potencial. Sin embargo, el juez declaró que la demandante no proporcionó evidencia suficiente para justificar el anonimato, citando el interés público en los procedimientos judiciales abiertos. Como resultado, los abogados de la demandante han decidido retirar la demanda. En otras noticias relacionadas con este tipo de casos legales, judiciales, sale documental de Marilyn Manson en Canal 4 en Inglaterra. Se va a llamar Marilyn Manson Desenmascarado. Por ahí está hablando la directora del documental con la revista New Musical Express sobre este documental. Es una docuserie que se anunció la semana pasada que va a mostrar la escandalosa historia de una de las figuras más polarizantes de la música, incluyendo dentro de las historias las escalofriantes acusaciones de abuso que han destruido su carrera. Jay-Z también salieron cosas. ¿Ah, sí? Mentiras, no de Jay-Z, de Diddy, que va a salir un documental también. El documental, ese es HBO. ¿Va a salir por ahí? Sí. Sí, claro. Creo que eso va a salir en Max. Y salió tráiler y salió con que ya era hora de destaparlo, de que ya era hora de que el mundo supiera quién era. Sí. Documentales se vienen. Documentales. Se vienen cositas. Estas son mañanas de la X103.1. Electricity, ahí está Dua Lipa y el Diplo. Que está ahí como... Se salvó por... Como que sí, como que no. Yo lo veo tranquilo el tipo en Instagram. Sí. Siempre está sin camisa. Lo único malo de él, perdón, son las tetillas. ¿Ah, sí? Sí. No le había prestado atención a las tetillas de Diplo. Claro que sí, yo una vez te... Nunca me habías dicho, sí, nunca me habías hablado de las tetillas de Diplo. ¿Qué pasa con las tetillas de Diplo? Son muy grandes, es que hasta te puse niplo. ¡Ah! Perdón, veamos, es que nosotros niplo. Somos así. Perdón. El gran nosotros, niplo. Bueno, porque pues, sí, es como el ombligo de Lenny. Es algo así, es como... Es extraño, pero bueno... Pero bueno, ahí está, entonces comienza el año con esta demanda que ya se cae. Sí. Por el lado de quien lo había acusado de usar fotos, que no quiso dar su identidad y los abogados dijeron, bueno, no, mira, después miramos. Revenge porn, el caso de revenge porn de Diplo entonces, parece que lo van a... Ya, archivar. Ya retiraron demanda, menos que lleguen a un acuerdo los abogados, supongo, con la demandante y ella decida dar su identidad y seguir con el caso, pero pues hasta el momento ya eso se quedó ahí. 18.500 boletas vendieron los 21 Pilots en Bogotá. Ah, muy bien, está bien, eso es un gran número. Agotado total. Bien, fantástico. Pero al que no le fue bien... Oh. Fue a Robbie Williams. Sí, no le fue bien con su película, que es una biopic que tiene, lo tiene a él como si fuera un chimpancé generado por CGI. Por estos días ha estado también en tráiler, en películas. Llega hasta marzo acá a los cines de Colombia. El 26 de diciembre se estrenó en el Reino Unido. El pasado 10 de enero lo hizo en Estados Unidos y solo logró recaudar $580,000, que es muy poquito para lo que estaban pensando. El presupuesto fue de $110 millones. de dólares. Y en sus primeros dos fines de semana en sala de cine comercial en Reino Unido ha recaudado solo 4,6 millones de dólares. Toca esperar cómo le va con el resto de salas a nivel mundial, pero por proyección dicen que es posible que no logre ni siquiera el presupuesto. No, es que esa película no se ve chévere. No, y como la usar este CGI y el chimpancé. No, esa película no se ve chévere. Creo que intentó hacer un Pharrell Williams. Ah, con lo del ego. Con sí. lo del ego, y no le salió tan bien. No. Además que igual creo que lo del ego va a salir es en plataforma. Sí. Entonces también escogió mal su batalla. Vamos a ver escogió cómo le va. Escogió mal esa batalla. Estas son Mañanas de la X y aquí está Mr. Robbie Williams, que mucha gente apenas está descubriendo en Estados Unidos gracias a este biopic. Esto es Rock DJ. Rock DJ de Robbie Williams fracasó la biopic en el cine. Qué pecado, Leo. Es que es muy difícil, muchas cosas. Dirty, tengo una pregunta para hacer. Ay, bendito sea mi Dios. Si tú te ganaras. Señor, ya mismo, hasta luego. Dime. Si tú te ganaras $5,000 en Instagram, ¿dejarías de trabajar en radio? No, $5,000 no. ¿Mensuales? Está bien. Espérate, $5,000, digamos que el dólar está a 4,422 millones mensuales. Sí, pero ¿haciendo qué? Pues trabajando en Instagram, pues, porque sí, ¿qué más? Pero... O sea, moviendo tu cuenta en Instagram con juicio, con determinación de que, bueno, le tengo que sacar plata a esto porque vivo de esto. Yo creo que renegociaría. No, porque esto es lo que te pagaría Instagram por que la publicación, que el live, que el reel y esas cosas. No, renegociaría con radio. ¿Renegociarías un como horarios o qué? Sí, por horarios. Porque claro. Para que algo funcione bien en redes, uno tiene que dedicarse a eso en cuerpo, alma, corazón, tiempo. Claro. Entonces, por horarios, porque yo soy horario pleno en la emisora. Sí. Entonces sí diría como, hola. Claro. ¿Tú lo harías? Yo sí. ¿Dejarías de trabajar en radio? Claro. ¿No renegociarías? Es que es tentador. De pronto sí. Sí, sí. ¿Y cómo lo logro? ¿Qué tengo que hacer? No, estaba viendo aquí a un influenciador que sigo. ¿Y puso? Que se llama Redacciones Creativas. Ah, ya sé, tú me has mandado cosas de él. Yo te lo he mandado, Rodrigo. ¿Qué fue lo que él puso? Se llama Rodrigo. Ah, ese fue bueno. El que te mandé que decía sí, del correo. Las plataformas, no son que las audiencias que uno tiene en plataformas son de las plataformas. Sí, no son nuestras. Como la música, que lo hemos dicho, no es nuestra, está allá en la nube, le pertenece a la... Pero que sí es un tesoro muy grande tener correos electrónicos. Y Alejandro y yo entramos como en una... No disputa, sino yo le decía, yo siento que el correo no es tan efectivo en la medida de la inmediatez. Entonces sí. no mi percepción en estos momentos, porque yo hay muchas cosas que me llegan que se van directamente a spam. Entonces no le doy tanta importancia al correo como lo quiere hacer ver él. Claro, sí, él tiene pues esa observación, esa segunda parte pues de su observación. ¿Y él se está ganando es esa plata? Sí, acaba de mandar un pantallazo diciendo muchísimas gracias, ya me llegó mi primer cheque de Instagram. $3,000 en el mes de enero. O sea, le pagan. ¿Quién le paga? Medio Instagram. Es que, bueno, hagamos que pase. Yo no he podido ni siquiera armar un canal de suscriptores. No, es que eso es muy difícil. Es que eso requiere todo el, vuelvo y digo, todo el tiempo, todo el toda alma, la atención, todo el tiempo, sí, claro. Para lograr ese nivel, sí es dedicarse de lleno a eso. Uy, aunque qué difícil es ser creativo, entre comillas, es ¿y ahora qué hago? ¿Y ahora qué hago? ¿Y ahora qué hago? Eso existe, uno lo hace, como creativo eso está constantemente andando. El problema es cómo lo hago. La ejecución. ¿Cómo lo hago? ¿Con cuánta frecuencia lo hago? Esa es una cosa muy complicada. Sí, pero bueno, qué buena plata. Bueno, y la otra entonces es que hablando de influenciadores, por ahí me mandó Uribe DJ también otro otro influenciador. Otro tema relacionado con el tema de influenciadores, otro tema relacionado con el asunto de influenciadores. Ya empezaron a generar videos. ¿En dónde? De gente, sí, que está generada por computador. Ah, ya, los que no son de verdad. Sí, los tutoriales. Esa chica que tú me mandaste, ¿era de verdad o era inteligencia artificial? Da la impresión de ser inteligencia artificial. Cierto, ayer también estrené mi primera inteligencia artificial. Ay, ¿dónde? Monté un community manager en mi Instagram. Ok, yo quiero ver. Sí, puedes entrar a tu panel de control y ahí puedes... Ahí puedes crear tu propia inteligencia artificial. ¿Y qué te hizo? ¿Qué hace? Pues me mostró, le dije que me hiciera una lista de cosas para compartir en Instagram durante el mes. Ah, y me hizo la listita. Entiendo. Ya pensé, ¿sabes si qué había pensado? Que habías hecho un avatar que había salido a decir algo. Ah, ya te entiendo. Sí, yo la que yo uso, ¿sabes qué? La uso es en WhatsApp. Sí. Es la que más uso, todo el tiempo la uso. Revisa tu panel para profesionales y ahí vas a encontrar ya, opciones aquí para que desarrolles tu propio acompañante, tu propio, le puedes poner fotico, lo puedes diseñar. ¿Y uno puede publicar con él? Yo creo, es que está como bien crudito todavía. Sí, pero vamos a ver quién puede chatear. Ay, chatea por ti. Claro. Qué susto que diga algo que no es, enloquezca o algo. Cierto. Y te meta en problemas. Es que, no sé, hay cositas que uno tiene que seguir haciendo. En todo caso, yo puse el mío, Smith. ¿Por qué? ¿De dónde? Por dos cosas. A ver, la primera. Por Valentine Michael Smith. Sí, muy bien. De Stranger in a Strange Land, que es mi libro favorito de la vida. Y por Smith, de la Matrix. Forastero en Tierra Extraña es el libro y el otro es el malo de... Que es el bueno en El Señor de los Anillos. Exacto. Entonces, cuando usted le habla a mi inteligencia artificial, él le dice, hello, Mr. Anderson. ¿En serio así? Sí. ¡Oh! Oye, ¿cuánto pasaste a diseñándolo? Es que llega a tiempo todo. Sí, estoy en esas. Bueno. Me dice, dive into the Matrix with me. Bueno, está bien, vamos. Y bueno, vamos a ver qué más se irán a inventar. Cuando muchas regresemos cosas. Te voy a contar la historia. Sí, señor. Del hombre que no quiere morir y que está haciendo todo lo posible. Qué cansancio. Por evitarlo. Miley Cyrus, de quien estamos esperando un regreso, esperamos que triunfal en 2025 con esta canción, abriendo la hora aquí en Mañanas de la X103.9. Antes de eso, Wonderwall de Oasis, que llegaba al número uno, un día como hoy en la historia de la música. Dirty, publicar en redes sociales varias veces al día, ¿sí?, nos vuelve más propensos al enfado. Publicar en redes sociales nos vuelve más enojones. Exactamente. Claro. Oye, estoy cumpliendo 14 años en Twitter. Oh my God. ¿Cómo te sientes respecto a eso? ¿Quieres hablarlo? Sí. ¿No sientes que has perdido toda tu vida? No. Metida en una cajita que nunca te ha suministrado ninguna satisfacción monetaria. No, es que nunca he visto. Lo que pasa es que tengo que cambiar mi percepción, porque yo siempre vi las redes sociales al comienzo como un recreíto, okay, un desparchaderito, un descanso, y Twitter era chévere, a mí Twitter sí me gustó. Fue chévere como por 20 días, pero era y chévere, y después se volvió una letrina, y arrancó esto, y ahora con Musk ahí encima es peor, pero... No, pero eso no es culpa de Musk, pero, eso es culpa de la gente. Sí, obvio, de los usuarios. Tengo un dilema respecto a redes sociales. Los dilemas. Es que entiendo que hay mucho de responsabilidad en quienes las ingenian, las construyen, las ponen al servicio del público en general. Pero me parece que entre más avanza el tema, más siento yo que el culpable Es el usuario. Es el mismo usuario. Claro, no pasa el que no, le da no, forma. No estoy quitándole, repito, responsabilidad a los tecnócratas y oligarcas tecnológicos que las operan y que se han ido quedando con el planeta entero como